1-809 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Escuchando La Retro 789. FM Radio Box. 4789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. To see him again, nothing, no Buenas tardes, Gustavo Damián, Damián Gustavo. Acá estamos. ¿Cómo arrancaron, papá? ¿Cómo arrancaron? ¡Pum para arriba! ¡Pum para arriba! Olvídate. Acá estamos, en sintonía, como corresponde, apoyando a los amigos, la buena música, la buena onda. Así que bueno, tenemos dos horitas acá para estar disfrutando de la música. Le mando un abrazo grande. Y bueno, 323, ¿quién? Edgardo de Quilmes, papá. Estás escuchando La Retro 789. Buenas tardes, mi nombre es Mónica de Quilmes, mi número de documento termina en 400, acá escuchando la radio y planchando. Nunca agarro la plancha, pero bueno, tenía una montonada, así que estoy planchando. Y quisiera participar por los chorizos de luna y el vinito, así que terminen bien el día. Mónica de Quilmes. Hoy se conmemora el día de volver a la película Volver al Futuro. Si yo pudiera volver al futuro, le diría, loco, en el año 2012, en julio del 2012, comprá todo Bitcoin. Todo lo que tengas, comprarlo de Bitcoin. 10 centavos valía. Mirá, qué lindo. Ya pasaron de las 4 de la tarde. tarde primaveral, la temperatura 28 grados. Y nosotros empezamos a bailar Americanos Clásicos en la 102.9 FM Box, de la mano de la Retro. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Americanos Clásicos, Americanos Rock, Americanos en portugués, en italiano. Música disco, ítalo disco, dance de los 90, dance de los 80, retro cachengue, latinos remix. Todo eso en estos 120 minutos que vas a disfrutar junto a nosotros toda esta buena música. Y de seguro que estarás bailando ya, papá, ¿no? Me imagino. Edgardo, parate, agarra a la patrona y empezá a bailar, ¿eh? Después te haces unos masajes, ¿eh? Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Estos son nuestros oyentes, gente que está firme en la 102.9 FM Box, acompañando a la Retro y a Rock and Blues. Y yo no paro de bailar. Acompañándote como siempre en la conducción, mientras habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Les comentamos algunas personas que los choris y el vino premium ya se fueron, che, el jueves pasado. Y el ganador no dijo nada, No comentó si estaban ricos o no, qué onda. Y no vino, no dio la cara, Mirá vos. Te mando la turca, dijo. A ver, Cristian, a ver tu opinión sobre los choris de Luna, che. Así que ya no hay más choris. Vamos a ver qué pasa con el señor Juan Luna. A ver si se apiada de nosotros y para las fiestas nos regala un par de kilitos más, Pero sí, nos quedaron dos de Becatena, loco. Espectacular estos vinardos. Así que vamos a hacer una encuesta a la gente si quieren que lo sorteemos en el programa, che. Sería como una colación antes de las fiestas, antes de las cacas navideñas. Así que podemos acá sortear estos dos vinitos espectaculares. Vinitos premium, dos de Becatena. Están acá. A ver si ustedes quieren que lo sorteemos. Bueno. Comuníquense al 1164007047 y digan, sí, papá, queríamos que lo sortees, che, así que empiecen a llamar, a mandar mensajes al 1164007047. Y Damiancito, a ver, por favor, cambiame la música. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Muchas gracias por los choris, riquísimo el vino. Muchas gracias, gracias, gracias, gracias. Grande pelado. Y del de Becatena no dijiste nada, ¿no? Esto es terrible, ¿eh? Digo también, escuché los choris nada más. Ah, bien. Acá cómo te define Damián acá, che. Es terrible, ¿eh? Muchas gracias por los choris. Riquísimo el vino. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Pero el vino muy ahí. El vino como de allá. Tiene que decir, loco, el vino lo saboreé, lo catié. Que no quiere reconocer que es borracho, decir, yo no lo dije, Cristian, ¿eh? Bueno, no nos tiremos contra nuestro reportero, loco, ¿eh? Que el chabón está mandando notas, ¿no? De las efemérides. Así que no le digamos nada. Está todo bien, Cristian, ¿eh? Seguí así. Y ahora sí, seguimos bailando Americanos y en Portugués. Saludamos a la gente de Nissan Senda y Lanús, a la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de EPA 705, a la gente de PK Car Wash, a la gente de Checo y del Lubricentro Villa Domínico, al señor Daniel Traversa, al tío Pedro, loco, ese apareció, ¿y el tío Pedro? Si la señora lo deja, ¿no? A su sobrina Lidia Cabrera, locutora de Canal 26. ¿A quién más? Al señor Cristian, que está siempre presente acá los martes y los jueves. A Edgardo también. A la vecinita de enfrente, al señor Juan Ramón Toledo. Americanos en Portugués sonando en la Retro 789 en vivo. Hasta las 18 horas. Ay, acá estoy escuchando que los chorizos de luna, no ahora, bueno, vamos a entrarle al vino entonces. Quiero participar por el vino, Mónica de Quilmes, mi número de documento es 400. Y bueno, la planchada que estoy haciendo me dio C, así que vendría re bien ese vinito, ¿eh? La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Minutos ya pasaron de las 4 de la tarde y se va, loco, el tiempo como si nada. La temperatura 28, tarde primaveral en la zona sur. De la mano de la Retro 789, con la mejor música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Y bueno, vamos con las fechas destacadas. Desde este martes 21 hasta los próximos martes 28 de octubre. Este martes 21 es día no laborable en Bransen y Ezeiza. Feriado provincial en ambos municipios bonaerenses por sus aniversarios fundacionales. El viernes 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, conmemoración de la fundación de la organización. También es el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, fecha promovida por la ONU. El sábado 25 de octubre, Día Mundial de la Pasta, che. Así que, este sábado a darle, ¿eh? El domingo 26 de octubre, Día de la Suegra. Impresionante. Se celebra en esta fecha en algunos lugares. Acá puede ser que se festeje el Día de la Suegra. Recién me entero. Bueno. Y el lunes 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Se conmemora la importancia del patrimonio audiovisual. Ese mismo lunes, 27 de octubre, es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Se celebra la labor de los terapeutas ocupacionales. Y el martes 28 de octubre, Día Mundial de la Animación. Se celebra el arte de la animación. Y también es el Día Mundial del Judo. Así que conmemoración del Día del Arte Marcial. Bueno, estas son las fechas destacadas en esta semana, para que te mantengas informado. Cuando pasaron 43 de las 4 de la tarde, y Damián, por favor, cambiame, ¿eh?, la música. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y seguimos bailando más americanos, clásicos internacional en portugués. Y ahora, americanos en castellano, para que no pares de bailar. Y te recordamos que acá hay dos de Becatena esperando tu decisión, a ver si querés que lo sorteemos, loco, ¿eh? Así que hay dos acá, vinardos espectaculares, Cabernet Malbec. Así que Está en vos que lo sorteemos. Comunicate al 1164-007047. Línea habilitada, la línea de los premios en la box. Llegó el momento esperado. dijiste mi amor, ya no te amo. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, nosotros acá, escuchando hace más o menos media hora, que podemos sintonizar de vuelta la radio. Los martes son complicados, pero bueno, siempre tratamos de hacerle el aguante. soy Vane de Quilmes y te dejo los tres del DNI para participar en el sorteo. 169. Cariños a todos. Y perdóname, es que me mata la...

4 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y ahora un poco de música Italo Disco. Va, un popurrí de todo, che. La temperatura 28.4. Programa correspondiente a este martes 21 de octubre del 2025. Ya estamos ahí, últimos 10 días y ya vamos a noviembre. Así que ahí mirando lechones, che. Anda frisándolo que el dólar se fue por las nubes. Y el bichito este en diciembre va a estar impresionante. Así que ya, anda a comprar un lechoncito, lo que comas. Un chivito, qué sé yo. Y a frisarlo. Porque si no, después no te van a alcanzar los bolsillos. Va, te van a alcanzar los bolsillos, pero van a estar todos secos, ¿viste? Esta es la Retro 789, esta es la 102.9 FM Box. Es un pequeño after para que empieces y no pares de bailar en esta tarde primaveral. ¿Por qué? Esperar el fin de semana para bailar. Sí, se puede bailar un martes, miércoles, un lunes, un jueves, tranqui, Bailas en tu casa, bailas en la calle, en el bondi, en el shopping, en donde vos quieras. Te pones a bailar y listo, che. La vida es una sola y hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y yo no paro de bailar. Podés bailarlo como Americano Rock, che, haciendo el 8, el paseíto, ahí con la patrona, con quien tengas a mano. Y recién hoy me enteré que el domingo es el día de la suegra, El día hoy también de Volver al Futuro, como dijo el señor Cristian, Qué detallista, yo ni ahí que me fijé en la película, en la máquina del tiempo del DeLorean, Mirá Cristian, Muy detallista el tipo, Bien ahí. ¿Tendría cabello en el pasado, don Cristian? Siete de las 5 de la tarde. Esta es la Retro 789. Acompañándote en la conducción, que te habla Gustavo Araya. En la operación técnica, ahí puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y acá tenemos dos vinardos, loco, Dos de Beca Tenda, que todavía nadie no nos dijo nada. Les recordamos a algunos oyentes que todavía siguen dejando los tres últimos números del DNI. Parece que por inercia lo hacen, Que ya los choris y el vino premium se fueron a las fauces del pelado, loco, Así que bueno, y dijo que estaba riquísimo. Compartió la opinión, con el público. Así que bueno, grande el pelado, Y bueno, ya se están avecinando las cajas navideñas también. Así que bueno, a seguir siempre firme acá en la 102.9 FM Box, en la Retro y en Rock and Blues. Y al 1164007047, la línea de los premios de la Box. Y seguimos bailando Italo Disco para que no pares de bailar. 1889 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Muchas gracias por los choris, riquísimo el vino. Muchas gracias, gracias, gracias, gracias. Este lanuso este, solo para entendidos. Con Rincón del Litoral, Pasto y Salta, Temperley. Y apareció Oscar, loco, con sus avances ahí, medio tenebrosos pareciera. Gracias, Oscar, por estar. Pero algo de Moonlight, algo de Mi Club, algo de La Casona, algo copado, che. Cuernavaca hizo, ¿no? Faltaría Caramel, ¿qué más? A ver. ¡Esa! Le ponemos un poquito más de ritmo a la tarde, cuando pasaron 20 de las 5 de la tarde. En esta tarde primavera, la temperatura 28.4. Les recordamos que acá hay dos de Becatena, loco, esperándolos a ustedes. Mario, pero tienen que decirnos, loco, si quieren que lo sorteemos o no. ¿Qué onda? La mayoría está dejando los tres últimos números del DNI, nada más. Nos dijeron, che, queremos que sorteen los vinos, ¿eh? Uy, qué mal. Así que bueno. Y nosotros vamos al pronóstico extendido. Cambiame la música. Vamos con el pronóstico extendido para que vayas organizando tus quehaceres domésticos en función del tiempo, che, en función del clima. Y ya sabes, ¿no?, cuáles son los quehaceres domésticos, lo que te manda la patrona, ¿eh? Así que bueno, no te hagas el otro, no te hagas el machito, no. La patrona te dice, anda a cortar el pasto y vos vas a cortar el pasto. Pintame el techo de la casa, cambiame la chapa, tenés que cambiar la chapa. Arreglame la canilla, ¿eh? Andá a buscar al chico al colegio, tenés que buscar al chico al colegio. Así que esos son tus quehaceres domésticos. Se van los chicos a taekwondo, a fútbol, a inglés. Así que bueno, todo eso son tus quehaceres domésticos, papá. Y bueno, y te cuento. Bueno, que mañana miércoles va a estar nublado, che. La máxima 24, la mínima 20. El jueves va a estar nubladito también, pero la temperatura va a subir como hoy, más o menos. 28 la máxima, la mínima 21. Y el viernes, San Pedro y la re que dio. Viernes. El viernes y sábado llueve, loco. Viernes una máxima de 22 y una mínima de 18. El sábado una máxima de 20 y una mínima de 13. Y el domingo va a estar soleado. Después que te sució bien el auto, listo. El domingo va a estar soleado. Máxima 21, mínima de 13. Y el lunes por ahí llueve de nuevo, che. Está medio ahí, bipolar este San Pedro. El lunes vamos a hacer una máxima de 15 y una mínima de 9. Y después martes, miércoles y jueves van a estar lindos los días, con un promedio de la máxima de 18 grados y la mínima de 10. Así que bueno, ya saben, para que vayan organizándose en función del clima para realizar sus quehaceres domésticos, lo que te manda la patrona, ¿eh? 23 ya pasaron de las 5 de la tarde. ¿Y qué hacemos, Damián? ¿Sorteamos o no sorteamos los vinarros estos, los de Becatena? Nadie dijo nada, parece que se le fue la seda a la gente. Así que bueno, igual vayan preparándose, que ya en breve se van a venir las cajas navideñas, sí. Y para Año Nuevo también. Así que bueno, no se muevan de la 102.9 FM Box, de la Retro y de Rock and Blues, que los premios espectaculares siempre están acá presente para vos, que sos fiel oyente, que estás incluido en la audiencia masiva de la Vox. Olvídate, amigazo, hay que sortearlo. No soy yo, sino mi hígado te está hablando, ¿eh? Mi hígado te está hablando, necesita algo bueno. Se cansó de cajitas. Un abrazo, papá. Edgardito, papá. Los 80 en la retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Estás escuchando La Retro 789. Treinta minutos ya pasaron de las 5 de la tarde y seguimos bailando dance de los 80 y dance de los 90 acá en la Retro 789. Y les recordamos que tenemos dos acá de Becatena, loco, Cabernet Malbec para ustedes. ¡Bien, don Carlos! Así que bueno, comuníquense al 1164007047 y nos dicen si quieren que lo sorteemos, ¿eh? Uno solo dijo que sí, el señor Edgardo, que dice que encima no habló él, habló su hígado, ¿eh? Así que bueno, a ver, más gente para que procedamos a sortearlo el próximo jueves o no sé, después vamos viendo. Pero bueno, acá hay dos de Becatena espectaculares, Mario, ¿eh? Para paladares exigentes, para la gente de la 102.9 FM Box. Y volvamos con las efemérides musicales correspondientes a este 21 de octubre. Pero ¿qué pasó en la historia de la música? Por ejemplo, en el año 1917 nace Dizzy Gillespie, trompetista que revolucionó el jazz con el bebop y los ritmos afrocubanos. El 21 de octubre, pero el año 1925, llega al mundo Celia Cruz, la reina de la salsa, con su eterno Azúcar. En el año 1976, siempre dentro del 21 de octubre, Kate Moon toca por última vez en The Who, en un recital en vivo, ¿eh? Y en el año 1980, siempre un 21 de octubre, Bob Marley da su último concierto en Pittsburgh antes de su partida en el año 1981. Estas son las efemérides musicales que pasó un 21 de octubre a través de la historia. Para que te vayas informando, che. Y yo no paro de bailar. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. ¿Por qué esperar el fin de semana para bailar, loco? Si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, en donde vos quieras. 33 ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 28.4. Y seguimos bailando sin parar hasta las 18 horas. hay que sortearlo. Vamos, vamos, que estoy atenta a la radio. Mi número de documento es 400. Mi nombre es Mónica. Sí, hay que sortearlo. Vamos, vamos con este día que está espectacular. ¡Qué bien! La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 28.4. Y cambiamos un poco el ritmo de la música para que empieces a mover esas pelvis, che, esas pompis. Empezá a perrear, loco. No muy abajo porque después no te vas a poder levantar, guarda, Un retro cachengue en la 102.9 FM. Vos ya casi en el final. Faltan 20 minutitos nada más para que termine esta gran fiesta de la música. Ya varias personas quieren que sorteemos los vinos, Bien ahí. Y bueno, me llamó la atención algunos nombres insólitos de pueblos argentinos, que no sabían que existían, Bueno, tenemos acá un ejemplo. En San Juan tenemos un pueblo que se llama Matagusanos, El nombre viene de tiempos coloniales, cuando los arrieros cruzaban zonas infectadas de parásitos. Al llegar a este paraje, los animales se curaban, y mataban los gusanos, Tenemos también Sal si puedes, en Córdoba, desconocido. Según la leyenda, quien entraba a ese valle difícilmente salía. El terreno escarpado y los ríos traicioneros le dieron fama de trampa natural. También tenemos a Venado Tuerto, en Santa Fe. Se dice que un cacique fue herido en un ojo por un español y el lugar quedó marcado por ese episodio. Tenemos Vaca Muerta en Neuquén. No es por una vaca en forma literal, sino por una formación geológica rica en petróleo. El nombre viene de una antigua estancia donde sí se murió una vaca, Y acá en Buenos Aires tenemos a La Matanza. El nombre recuerda una matanza de indígenas en tiempos de la conquista. Hoy es uno de los partidos más poblados del país. Después también tenemos Agua Hedionda, en San Juan. Aguas termales con alto contenido mineral le dieron su nombre y su aroma. A 29 kilómetros de Hachal, el paisaje es hermoso, aunque el nombre espanta a los turistas, che. También tenemos a Sapo Quemado en Salta. Según relatos locales, el nombre viene de una antigua fogata donde, accidentalmente o no, un sapo terminó chamuscado. El lugar quedó bautizado por el insólito evento. Y también tenemos a El Hortondo, Santa Fe. No es una exclamación, sino un homenaje a José El Hortondo, gobernador de la provincia del siglo XIX. Aunque suena a apellido con acrobacia, es pura historia. Bueno, ya se enteraron, che, de estos nombres raros de los pueblos argentinos. Esta es la Retro 789. 43 ya pasaron de las 5 de la tarde. Y estamos con el Retro Cachengue, para que no pares de bailar. Hoy viene el señor Marcelo Mendoza, así que no se muevan, che, de la 102.9 FM Box, que nos sigue pegadito el señor Marcelo Mendoza con su Retro Box. También con toda la onda, para que no pares de bailar. Retro Cachengue Latinos en la 102.9 FM Box, para que no pares de bailar. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. De la tarde, y se nos está haciendo el programa, loco. Esta es la Retro 789. Estamos compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar, papá. La gente se está esperando, loco, que llegue el martes. Corre todas las mesas, las sillas, loco, despejan el living para empezar a bailar, ¿eh? A tirar los pasos prohibidos del americano rock, del retro cachengue, de la música disco, todo full, ¿Lentos tendríamos que poner o no? No sé, habría que ver, lentos. Y bueno, para lentos estamos nosotros. Si quieren escuchar lentos, escuchen, loco, en Rock and Blues. Los jueves, lentos heavy, loco, papá, los mejores. Y bueno, y haciendo referencia al comentario que hizo en un principio nuestro amigo, el señor Cristian, el pelado, el choricero que se comió los choris. Bueno, ¿qué pasó un 21 de octubre en la historia de la cinematografía? Me salió, del mundo, Bueno, haciendo referencia al señor Cristian, en el año 1985 se estrena Volver al Futuro, dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. Esa, la saga se convierte en ícono cultural y el 21 de octubre se celebra como el día en que Marty McFly viaja al futuro en la segunda película. Esa. En el año 1929 nace Úrsula Kalekin, escritora de ciencia ficción y fantasía. Su universo de Terramar y sus ideas sobre utopías influyeron en el cine y en la televisión, aunque sus adaptaciones fueron escasas, ¿sí? O sea que el 21 de octubre no es solo una fecha, es un portal donde Marty McFly lo cruzó en su DeLorean. Y desde entonces, cada año, el cine nos recuerda que el futuro siempre está a un guión de distancia. Las efemérides cinematográficas en la Retro 789. Y después tenemos que buscar las efemérides de los borrachos, ¿no? Para la gente acá que llama por los premios. Bueno, a partir del jueves, a partir de este jueves en Rock and Blues, vamos a empezar a juntar los DNI que nos dejen nuestros amigos para empezar a realizar el sorteo. Después veremos cuándo lo hacemos. Y acuérdense que mandando un audio sus posibilidades se triplican. Como siempre, che, no hace falta que se lo esté reiterando a cada rato, Premios para paladares exigentes. Basta del pingüino, basta del vino suelto, basta de tomar vino con cucharita, papá. Basta la cajita, basta el garnacha. Acá tenés vinos premium para vos, ¿eh? Y son dos, son dos. Así que bueno, por ahí le regalamos uno a los dos, a dos a uno o uno a dos. ¿Cómo es el tema? Que se peleen. Así que bueno, acá hay dos de Decatena, Cabernet Malbec 2024. A ver, siempre tiene una breve reseña atrás, pero bueno, no leo nada, así que... No veo, no es que no leo, no veo nada. Bueno, te acompañamos, como siempre, la conducción integral a Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y al 1164-007047, línea habilitada, la línea de los premios de la Vox. Ustedes, nosotros y toda la buena onda. Y acuérdense que están los vinardos, que vamos a empezar a juntar los llamados a partir del próximo jueves y veremos cuándo vamos a hacer el gran sorteo. Y acuérdense que también se vienen las cajas navideñas para las fiestas, che. En breve, porque esto pasa volando, ya nos faltan casi 10 días para noviembre. Macarena. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo y Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pica Carwash, al tío Pedro, que estuvo también presente acá disfrutando de nuestra programación musical. A su sobrina Lidia Cabrera, locutora nacional del canal 26. A la vecinita de enfrente que hoy no apareció. Vamos a pedirle un certificado a ver qué onda, ¿eh? Hace mucho que no aparece. Está media rebelde la vecinita de enfrente, ¿eh? Debe estar de novia, decís vos. Así que al señor Juan Ramón Toledo también, que siempre está presente, pero no llama. Él mucho esta música no le gusta. Le gusta más la del jueves, ¿eh? Es un heavy rejodido él, ¿eh? Pero es un buen tipo. Así que bueno, espero que las hayan pasado bien, que les haya gustado nuestra propuesta musical como todos los martes. Y nos veremos, Dios mediante, con ustedes el próximo martes a partir de las 16 horas para disfrutar lo mejor de los 70, 80 y 90. El choricero soñó medio maraca. El que le quepa, ¿no? El sombrero que se lo ponga. Yo lo tiré al aire. Alguien lo agarró. Bueno, con la gente del rock and roll lo veremos pasado mañana, che. Donde vamos a empezar. Donde vamos a empezar a hacer el. Va a recibir llamados para los sorteos de estos dos vinardos, ¿eh? Dos de Decatena, espectacular. Así que bueno, linda semana, pero acuérdense que viernes y sábado va a llover. Así que bueno, nos veremos dentro de 7 días. Que pasen una linda semana y chao. Ah!